Estamos en el taller de Teodora, que tenía máquina de punto y trabajábamos allí, pues estas dos, Juli, Elisa y yo. Y estábamos en el patio cosiendo, que es ahí, me parece que Vences Moreno, es la calle esa, yo creo. Ahí estuve allí pues hasta que murió mi padre y mi hermano, que luego ya me puse yo a trabajar con una máquina. Allí aprendí y allí estuve unos años, sí. Tendría ahí yo unos 18 o 19 años, creo yo. Los años 50, creo yo. ¿Recuerdas quién hizo la foto? Más bien creo que nos la hizo Machaca. No, éramos las tres. Vamos, luego alguna vez había alguna, la Manoli, la del Rojillo, pero casi siempre las tres. ¿Cuántos años Esta estuviste? era la que tejía la máquina y nosotros confeccionábamos los jerseys y las Pero chaquetas. esta quién es, esta que dices que... Esta es la hermana de la Juli, la botera, que se llaman las boteras. Juli y Elisa, las boteras. No, la que lo confeccionaba esta. La Teodora aprendió, pero como ya estaba casada, pues la enseñó a esta. Y esta era la que esta tejía la máquina. Y nosotras confeccionábamos. Y Teodora nos dirigía. Era la maestra. ¿Y luego esas prendas Las eran encargos o se encargos vendían? particulares y también para un primo que tenían en no sé qué pueblo, Villalba, me parece, que tenía tienda y trabajábamos para él. Y lo demás, pues para particulares. Bueno, y también a la señora Bundi, a la madre de Paqui, de Nina y esas, que iba a Rasueros, pues también nos hacía encargos, o sea, de allí del pueblo, y también la confeccionábamos algunas prendas para los encargos que le hacían a ella. Entonces, cuando te casaste, dices, o cuando murió tu padre, te montaste por tu cuenta, Sí, tú, me puse, con una sí. máquina Con una de máquina de tejer, punto, de de tejer, punto, sí. también Sí, igual. sí. Sí, estuve pues hasta, bueno, después de casada y todo he trabajado, pero al tener ya Pili ya lo dejé. ¿Qué época del año? ¿En verano? ¿Primavera? En verano, sí, porque salir al patio tuvo que ser en verano. O primavera, porque en el verano descansábamos, mejor primavera. Descansaba porque Teodora se iba a Valladolid un mes o 15 días, en julio o en agosto, me parece, que descansaba.